Hola, buenas tardes a todos y a todas las que nos acompañan en esta tarde. Hoy en particular en nuestra columna de la Biblioteca Popular y Cultural La Mosquitera, como todos los jueves, intentamos o proponemos alguna lectura que sea de interés o que creemos que pueda llegar a ser de interés para nuestros oyentes. Además que contamos con el ejemplar en la biblioteca. Bueno, este es el caso de el libro que traemos hoy, Ni una menos, desde los primeros años, Educación en géneros para las infancias más libres, donde Cecilia Merchán y Nadia Fink son las compiladoras, con o bajo, digamos, la editorial Chirimbote y las Juanas Editoras. Bueno, tal cual como lo propone en su contratapa, este libro se empezó a escribir hace bastante a partir de discusiones que se vienen llevando adelante y que como siempre surgen desde esos lugares, esos espacios, y como lo mismo nos intenta decir en su contratapa, no es un libro que busque respuestas, sino que plantea propuestas para avanzar en una sociedad más igualitaria. Y esto es posible si se comienza desde los primeros años, quitando esos prejuicios, los estereotipos que nos rodean en cuanto a los vínculos familiares, en cuanto a los géneros, en cuanto a los roles que se deben cumplir, a los roles que nos atribuyen, a los que nos son atribuidos desde las infancias, desde que nacemos, ¿no? Y acá, bueno, viene a colación un poco la elección de esta propuesta del libro en relación a este Día de la Niñez, llamado Día del Niño, durante mucho y largo tiempo tendido, naturalizado, y ahora irrumpe con un Día de la Niñez mucho más inclusivo. Y pensando un poco estas miradas que nos atraviesan en cuanto al Día de la Niñez, si existe y hay que festejarlo, y si hay que festejarlo, el cómo, y cómo nos atraviesa el mercado de infancias, bueno, literatura, hoy pensamos que este libro nos viene muy bien para pensar, para pensarnos, para seguir reflexionando en cuanto a las infancias y bueno, esto a la búsqueda, ¿no? De una sociedad más igualitaria. Bueno, para contarles un poquito el camino, un poco del libro, este libro que, como ya sabemos, en Chirimbote ya hemos charlado, algunas cositas que trae, nos viene a ofrecer distintas propuestas para reflexionar, porque la verdad que tiene muchas propuestas riquísimo por donde se lo mire para pensar las infancias más libres, no solo desde un concepto, sino desde un ejercicio, de pensarlo cómo llevarlo adelante. Por eso la invitación es a leerlo. No es un libro que, a diferencia de otros que hemos pensado desde la narrativa, desde los textos literarios, sino que es un libro que nos lleva a pensar desde, bueno, distintos, ¿no? Desde distintos lugares, de distintas facetas, desde distintas miradas. Es así que nos encontramos, por ejemplo, con el género o qué pasa con género, ¿no? Y las instituciones, qué pasa con la educación sexual en tiempos y en un año, ¿no? También de gran debate en cuanto a la ESI y a qué se entiende aún todavía por ESI. Un capítulo para compartir en otro momento, porque ya es para compartir, sí, la literatura atravesada por el cine y cómo tanto la literatura y el cine se atraviesan para el estereotipo en cuanto a género. Y lo titulan de brujas y princesas. Ahí aparece la voz de Nadia Fink para contarnos. También Marcela Andrade, las prácticas culturales y géneros, y justamente en este capítulo nos vamos a anclar nosotros, nosotras hoy. Sigue el libro presentando también sobre la construcción de la identidad de género, los prejuicios, las infancias trans, un tema que nos queda pendiente para una columna y que también estamos trabajando en ello porque hay mucho que se está moviendo y mucho en literatura que también va a ser precioso compartir. Si tuviera un deseo, sería revisar mis privilegios, también otro de los capítulos, otro y un capítulo que me parece clave y que también me encantaría que en otro momento en la columna lo charlemos, es historiando el concepto de infancia. Cuando hablamos de infancia, ¿qué entendemos por infancia? ¿De qué hablamos cuando hablamos de infancia? Y bueno, finalmente, ni una menos desde los primeros años, tal como lo plantea este libro, en busca de una sociedad más igualitaria, y esa búsqueda en acción debe comenzar en los primeros años, en las infancias. Y anclándonos, como dijimos en el capítulo que hoy nos queremos centrar o compartir algunos fragmentos, pensando en qué pasa con este día de las infancias, qué pasa con el juego, qué pasa con los juguetes, cómo hemos construido un poco el juego y en relación a este objeto juguete. Pensado, como les contaba, desde esa reflexión, desde un día marcado fuertemente por una compra de juguetes. ¿Y qué pasa con los adultos quienes solemos ejecutar? Bueno, es muy, muy interesante, como les contaba, y nos gustaría compartirles este capítulo llamado Prácticas culturales y géneros, repito, el juego y el juguete como estrategias cotidianas para la equidad. Pensando en la propuesta de que no sean solamente juguetes, de lo que hemos atravesado, seguramente muchos y muchas han podido ver en esta semana qué juguetes son más pedidos, qué juguetes no lo son. Seguimos y se sigue pensando, esta reflexión amerita una columna, por supuesto, más amplia, pero desde este capítulo seguimos pensando que los juguetes siguen aún modelando y reproduciendo los roles sociales. Que ha empezado un cambio, que es cierto, pero que aún queda mucho, mucho por desandar. Y en cuanto a los juguetes y las infancias, generalmente se le ha atribuido una utilidad que es esperada por las adultas, el adultocentrismo siempre atravesando las infancias. Un mundo adulto donde el juego y los mismos juguetes terminan legitimando las normas, los roles, los deseos y acá fuertemente las expectativas de esas relaciones sectorializadas económicamente, de etnia, de género, en cada espacio social históricamente ya determinado. Bueno, podríamos seguir ampliando. Extraemos acá un fragmentito para compartir, por ejemplo, donde nos dicen, los juguetes han sido pensados como instrumento de aprendizaje y socialización en función de las diversas expectativas de la vida adulta. Y acá, justamente, ¿no? Cómo una cantidad que ustedes y nosotros, nosotras, nosotros podemos pensar, y en cuanto a luchas, ¿no? Existe que no es decir no a un juguete al azar, sino que tiene que ver con esta reproducción y cómo sirven a un mundo adulto y no son pensadas justamente desde el juguete o desde no el juguete, desde el juego libre o desde el juego para las infancias, donde es un juego que no está regulado por ciertas pautas, sino que tiene que ver con una actividad libre y voluntaria que se da en la infancia, en la niñez. Pero que como en toda construcción, podríamos decir, que es a las cuales se ha sometido a la infancia, aparece también el juego, como una palabra inocente. Están jugando, van a jugar, pero a los juegos, a los que también tienen su tradición, ¿no? Popular y una tradición de ir, de un pase de uno a otro, de una generación a otra, en ese también se siguen validando ciertos juegos y ciertos roles. Así, por ejemplo, este capítulo nos cuenta, ¿no? En Grecia, cómo algunos juegos estaban solo destinados a varones, donde el juego tenía que ver y era un dispositivo también para asignar cierto orden interno de participación también. Y era una forma, si se quiere, de aprender sin sufrir para legitimar, perdón, la dominación. Es decir, una forma de reproducir, sin problemas, sin conflictos, la obediencia para la construcción de un estado fuerte. No el juego ingenuo, como se sigue pensando. Como si fuese un juego ingenuo, como si los juguetes y el azar, la elección, el comercio, la publicidad lo fueran. Ese juego propio de las infancias, ese juego vivo, sin regla, que es un método que se autorregula, de alguna manera, a través de cierta propuesta de juguetes, se va pensando en un control social y en alcanzar también un cierto orden. Bueno, algo muy lindo que plantea y en cuanto, por ejemplo, al juego arcaico, como el barrilete, la rayuela, incluso el sonajero, acá me encantaría estar compartiendo porque seguramente son juegos que los han atravesado quienes hoy tal vez nos están escuchando y compartiendo nuestra columna. Son juegos que ya se han ido perdiendo, no por una cuestión de que uno quiera sostener la tradición, pero que nos permite justamente una actividad libre y tal vez voluntaria acá, a diferencia tal vez de un juguete que nos habilita el juego. No sé si se llega a comprender, pero una cosa sería el juego y otra cosa sería el juguete para habilitar el juego. Bueno, creo que me he extendido en cuanto a compartir este libro, pero realmente nos lleva a seguir pensando y a seguir pensándonos en el juego y en los juguetes y cómo, obviamente, históricamente se han planteado. Anecdótico, ¿no? Pero en la Edad Media, por ejemplo, era el juego donde el varón estaba moldeado para un juego del honor, el juego de la guerra, que tal vez se ha extendido hoy como la luchita. Y las mujeres, bueno, en estas tareas del amor, las manualidades, esos buenos modales durante un largo tiempo. Se siguieron sosteniendo como la experta en los juegos del amor, podríamos decir. Y cómo eso, repito, ha ido estableciendo y marcando ciertos roles. Bueno, solamente un adelanto de todo lo que podemos encontrar en este libro y cómo nos seguiría y seguiría, estoy segura, a seguir pensando. Cómo se reconfiguran las identidades en y desde los juguetes y desde los juegos. Todo el universo lúdico para pensar, para seguir charlando con esta propuesta de lectura que la encontramos en nuestra Biblioteca Cultural y Popular La Mosquitera. Entonces dejamos esta preciosa recomendación para hoy, de Ni Una Menos, desde los primeros años. Y esperando que se puedan acercar a la Biblia y compartirla y poder llevarse una preciosa lectura y reflexión. Un abrazo grande y espero que nos encontremos prontamente para seguir charlando sobre nuevas propuestas de autores locales de más acá, de más allá, propuestas de nuestros libros en la biblioteca y charlas con autoras y autores que también estamos preparando. Abrazo grande y muchas gracias por escucharnos y por seguirnos y por darnos también este espacio en La Mosquitera. Abrazo grande.